Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Es un placer acompañarles esta tarde, 11 de diciembre, martes 11 de diciembre. Ya estamos en la recta final del ejercicio universitario. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Saludamos a Soledad Macías, que se encuentra con nosotras en la cabina operando. Muchas gracias, Soledad, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de internet en www.uv.mx/radio/transmisión. Saludamos a toda la gente que también nos escucha y nos sintoniza a través de la aplicación de Radio UV, la cual pueden descargar de forma gratuita en las dos plataformas más populares, en Android y todo el sistema Apple. También pueden descargar nuestra aplicación para poder escucharnos en cualquier lugar del mundo que tenga conexión con internet, para internet. Y también, bueno, a toda la gente que nos sintoniza a través de TuneIn, esta plataforma para escuchar radio alrededor del mundo. Y bueno, pues hoy, martes 11 de diciembre, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enfermería entregó la reacreditación al Programa Educativo de Enfermería de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, Boca del Río. La Universidad Veracruzana y la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái llevaron a cabo un encuentro académico. La Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana incrementó su oferta educativa y el número de estudiantes en el periodo de octubre 2017 a noviembre 2018. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana llevaron a cabo la Expo Valoración Diagnóstica Invierno 2018. Hoy en el programa nos acompañará Rafael Fernández de Menegui, quien obtuvo el premio Arte Ciencia Luz al Mejor Trabajo Recepcional 2018. En el estudio estará con nosotros Mariela Salazar Hernández, jefa del Departamento de Conservación y Administración de Colecciones de la Fonoteca Nacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así damos inicio a nuestro noticiero del día de hoy, por supuesto que agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar gran parte de la información que aquí les compartimos. Solo tienen que ingresar a la página www.uv.mx/prensa. También enviamos un saludo y agradecimiento al equipo de marketing de la UV que nos apoya en mantener el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. En las redes sociales nos pueden encontrar como Radio UV, tanto en Facebook como en Twitter. Y les recordamos a toda la comunidad universitaria que tenemos un correo electrónico para que ustedes soliciten un espacio en este noticiero para difundir las actividades que realizan en sus escuelas, en sus facultades. Ya estamos incluso ya están de vacaciones algunos, claro. Pero también es importante e interesante conocer las investigaciones, el trabajo que han hecho. Los resultados del año, ¿no? Es muy, muy importante. Y también cuáles son los planes para el 2019 en todos los rubros de nuestra universidad, que los vengan a compartir. ¿A cuál correo? Es vozuniversitaria@uv.mx. Se los repito, vozuniversitaria@uv.mx. Recuerden, todos los universitarios y universitarias, este espacio es para ustedes. Y también tenemos métodos de contacto para quien nos escucha en vivo. Nuestro WhatsApp 2281-040477 y nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y para la gente que nos esté escuchando en vivo, tenemos de regalo un libro, Antulio. El día de hoy tenemos Narrativas, Memoria Colectiva y Traiciones, una coordinación de María Cristina Núñez Madrazo. muy fácil el día de hoy para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando, cómo nos sintoniza, cómo nos contacta en Voz Universitaria, desde dónde nos está escuchando. Muy fácil al inicio de Voz Universitaria, dimos todas las plataformas, todos los métodos, los cuales tienen nuestros radioescuchas para seguirnos y para no perderse una emisión de Voz Universitaria. Al 2281-040477 vía WhatsApp y SMS, vía telefónica 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para ponerse en contacto con nosotros aquí en Voz Universitaria. Y bueno, al final de este noticiero daremos el nombre del ganador o de la ganadora y... les recordamos que tienen 3 días hábiles para recoger sus regalos. Pasados estos 3 días hábiles, queda, digamos, anulado el premio para quien lo haya obtenido. Recordar que tienen que pasar con una identificación oficial a clavijero número 24 en la Colonia Centro. Y bueno, nuestras compañeras de recepción con muchísimo gusto le harán entrega del libro, de los boletos, de todo lo que se regala aquí en Voz Universitaria. Desde luego agradecemos todo el trabajo de la producción. Vamos a escuchar este martes qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. 2:09 p.m. y un día como hoy, 11 de diciembre, pero de 1855, el general Juan Álvarez deja la presidencia interina de la República al general Ignacio Comonfort. En 1881, las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico. En 1926, como ya escuchamos de fondo, nace Big Mama Thornton en Alabama, en Estados Unidos, cantante de blues, quien obtuvo un gran éxito con el tema Hound Dog, tema que posteriormente cantó Elvis. Elvis tuvo una gran, gran influencia, ¿no?, de toda la música afroamericana, descendiente de todo lo afro. Fue un gran, digamos, receptor, ¿no?, y reproductor también de estos sonidos, replicante de toda esta cultura afroamericana. Y bueno, escuchamos de fondo un poco más de Big Mama Thornton. Regiones. Son las 2:11 p.m. y en las noticias les platicamos que el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enfermería, CONACE, adscrito al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, entregó la reacreditación al Programa Educativo de Enfermería de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, Boca del Río. La rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que el trabajo cotidiano y disciplina de la comunidad de la facultad se refleja en el reconocimiento por parte del CONACE. Por su parte, Cintia Ibarra, presidenta del Consejo, sostuvo que este logro es producto de la suma de esfuerzos realizado por la comunidad de dicha facultad, logrando cumplir con el 92.9% de los indicadores de calidad. La entrega de esta reacreditación se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre en las instalaciones de la Facultad de Enfermería en Veracruz. Mundo Universitario. 2 de la tarde con 12 minutos con información de Carlos Hermida. Les informamos que la Universidad Veracruzana y la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái llevaron a cabo un encuentro académico con el objetivo de crear lazos académicos y de investigación. Shang Daogen, presidente de la Academia, declaró que esta visita ayuda a profundizar en la cooperación entre ambas instituciones, sobre todo para conocer los vínculos económicos entre China y México. También dijo que la política de reforma y apertura de China está en una época importante para la economía interna, por lo que les gustaría aprender de las experiencias de otros países y obtener una perspectiva mundial, y de esta forma ampliar las cooperaciones económicas entre naciones y elevar el nivel de desarrollo en todo el mundo. Dicho encuentro se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Y con información de David Sandoval, les platicamos que la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana incrementó su oferta educativa y el número de estudiantes en el periodo de octubre 2017 a noviembre del 2018. Celia Contreras, directora de la escuela, precisó que aumentó el número de cursos de español, habilidades específicas, talleres, literatura mexicana, así como los cursos de formación integral, entre ellos música veracruzana, cocina mexicana, yoga, náhuatl, bailes latinos y manualidades. La Escuela para Estudiantes Extranjeros tiene en marcha proyectos de vinculación y extensión con varias facultades e incluso con instituciones de otras ciudades, lo cual refuerza el nivel académico y generación de conocimiento de los alumnos. 2 de la tarde con 14 minutos, y de acuerdo con información de Karina La Paz Reyes, Sagrario Cruz, investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, comentó que la afrodescendencia no se valora en México, ya que en los libros de historia de México no se hace mención a los descendientes africanos, los cuales fueron importantes para nuestro país. Pues apellidos como Pardo, Prieto y Moreno en su momento fueron nombres de castas. Otros más como Crespo, Delgado y Obeso fueron características físicas en las compraventas de esclavos. Sagrario Cruz mencionó que si bien existen investigaciones sobre la afrodescendencia en el país y en la entidad, todavía existen muchas dudas pendientes sobre las costumbres, gastronomía, historia, creencias, incluso en los procesos de racismo y discriminación que se generaron durante la época. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas, a todas nuestras radioescuchas, que hoy tenemos de regalo el libro Narrativas, Memoria Colectiva y Tradiciones, bajo la coordinación de María Cristina Núñez Madrazo. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y en qué plataforma nos sintoniza, cómo escuchan Radio Universidad Veracruzana, nos lo puede hacer saber vía mensaje WhatsApp y SMS a través del 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. En este momento son las 14 horas con 16 minutos. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayú. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta, les platicamos que titulares y representantes de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Coordinación de la Unidad de Género y de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana rindieron sus informes de actividades del periodo noviembre 2017 a noviembre 2018. En donde María Esther Hernández, quien hasta el 30 de noviembre fue titular de la Coordinación de la Unidad de Género, resaltó las acciones y actividades encaminadas a la difusión de la equidad y visibilización de la violencia contra la comunidad universitaria de las cinco regiones. Por su parte, Adriana Montoya, quien hasta el 3 de diciembre fungió como encargada de la Coordinación Universitaria de Transparencia, destacó que la UV cumple al 100% con sus obligaciones y que durante su gestión se atendieron un total de 648 solicitudes de información integrada e institucional. De igual forma, Jorge Rivera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, expuso los logros alcanzados y comentó que durante dicho periodo se recibieron 309 solicitudes de intervención, 53 gestorías, 90 quejas, 5 mediaciones y 2 conciliaciones. 2 de la tarde, 20 minutos en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida. Les comentamos que estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana llevaron a cabo la Expo Valoración Diagnóstica Invierno 2018. En esta expo, los catedráticos de la facultad evaluaron los proyectos de intervención realizados por los alumnos, en donde pudieron plasmar los conocimientos adquiridos durante su formación académica. Algunos de los proyectos a evaluar consistían en complejos arquitectónicos de oficinas para la Comisión Nacional del Agua del municipio de Emiliano Zapata, un proyecto peatonal sobre la avenida Ruiz Cortines, un centro cultural en el ex penal Ignacio Allende del puerto de Veracruz, entre otros. Esta Expo Valoración Diagnóstica 2018 se llevó a cabo el pasado lunes 10 de diciembre en la Facultad de Arquitectura de la UV. La entrevista. Y en el programa nos acompaña Rafael Fernández de Menegui, quien obtuvo el premio Arte Ciencia Luz al mejor trabajo recepcional de maestría en el área biológico agropecuario 2018. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Platícanos un poquito sobre de qué se trató tu trabajo recepcional, cuál fue el tema que elegiste. Bien, este trabajo en el posgrado de neuroetología, que es una rama de las neurociencias que estudia la relación de la conducta con los procesos neuronales, uh-huh. Pues es más que nada una colaboración entre distintas disciplinas. Yo de licenciatura estudié nutrición, uh-huh. Y me interesó mucho la función cerebral y específicamente la relación con la conducta y quise acomodé lugar entrar a ese posgrado. Y bueno, junto con el Instituto de Ciencias Alimentarias estábamos evaluando alimentos de coloración azul, uh-huh. En este caso la zarzamora, que es con lo que yo trabajé. Habíamos previamente trabajado con maíz azul y con arándanos, y entre jugos y algunos alimentos azules encontramos sustancias benéficas para el cuerpo y quisimos observar si había alguna modificación conductual. ¿Cuáles eran estas sustancias benéficas y cuáles fueron las modificaciones que pudieron detectar a través de este trabajo de investigación en el término conductual? Estas sustancias que le dan esa coloración que va desde el rojo hasta el púrpura, pasando por el azul, se conocen como antocianinas. Son el antioxidante literalmente más visible al ojo humano, y además de representar algo atractivo, pues viene acompañado de distintas actividades biológicas, como actividades antidiabéticas, como acciones lipolíticas, es decir, que nos ayuden a controlar nuestro peso. Se ha visto alguna acción contra el cáncer, pero neuronalmente se ha explorado poco. Entonces nosotros quisimos indagar si eran capaces de modificar la conducta. En este caso, evaluamos conductas relacionadas con la ansiedad espontánea, encontrando un efecto positivo. ¿Cuál sería la recomendación entonces a partir de este trabajo, o qué es lo que sigue, cuál es la siguiente etapa? Bueno, ahora yo me encuentro estudiando el doctorado precisamente en neurotología, con un estudio para evaluar el efecto antiestrés del jugo de zarzamora y el estrés oxidativo en ratas forzadas a nadar a través de un estrés bastante crónico. Y pues simplemente la recomendación es a hacer hincapié en la importancia de no solamente alimentarnos, sino nutrirnos, y sobre todo, aprovechando la voz universitaria, pues preocuparnos realmente por educarnos nutricionalmente y no únicamente comer por comer. Claro, sí, desde luego. ¿Cómo fue trabajar también? ¿Quién fue tu director, tu directora? ¿Cómo fue este desarrollo de investigación de 2 años, supongo, en este trabajo que presentas el día de hoy? No, realmente muy, muy agradable. En este caso particular, la doctora María del Socorro Herrera Mesa, pues quien conoce un poco más el ámbito literal es como mi mamá, no porque tenga algo familiar conmigo, sino por la relación que hay entre alumno y profesor en este caso, y la colaboración con el doctor Juan Francisco, quien fungió como mi codirector, quienes siguen fungiendo en ese mismo sentido ahora en el doctorado. Y pues no fue ni complicado, fue al contrario bastante, bastante bonito, interesante, y bueno, el hacer bien las cosas guiándose por ellos dio como resultado este premio que para nosotros es importante. Bueno, a nivel personal, pues también para demostrarles ese agradecimiento a ellos, pero también para hoy estar aquí y dar a conocer los beneficios de los frutos rojos y motivar a la población ante distintos problemas que tenemos en salud pública relacionados con la alimentación. Y justo por ahí preguntarte, ¿no? El aporte que se hacen desde las investigaciones, desde licenciatura, pero también quizás se hacen más visibles en los posgrados, ¿no? Y más aplicables. ¿Cuál es también como tu recomendación a nivel académico para las personas que estén, los alumnos que estén interesados en realizar posgrados y aportar algo, ¿no? Desde la academia a lo social. Pues yo como lo sostengo hoy día, es una de las cosas que más han marcado mi vida, y yo siempre lo voy a recomendar, independientemente de que, seré muy sincero, yo entré porque es un posgrado con ACID. Es prácticamente para mí un trabajo. Es algo que me gusta mucho, pero que literalmente me ha cambiado la vida y me lo ha cambiado para bien, y yo es algo que recomiendo ampliamente, porque creo que dentro, no solamente de que ahora se dé a conocer el trabajo y posteriormente, aunque ya está por publicarse, pues se publique a nivel internacional, no es solo eso, sino lo que podemos sumar a nuestras vidas y de nuestras vidas sumar a los demás y posteriormente ser nosotros los maestros. Claro, y además necesario que se siga generando conocimiento nuevo, sobre todo en este tipo de ciencias, donde de pronto no tenemos la información adecuada o a la mano, y este tipo de investigaciones necesitamos que salgan a la luz. ¿Qué falta para poder difundir este tipo de conocimiento? Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero hacen falta manos, no todos tienen. Bueno, yo en esta relación que mencioné un poco con mi jefa, ella fue quien me invitó en un ámbito diferente a la academia, al enterarse que yo era nutriólogo, porque ella también es nutrióloga. ella me invitó y a mí al ver que a ella le iba bien y que estaba feliz, pues me motivó a hacerlo. Y esta oportunidad que ustedes me dan de invitar a otros es con esa misma intención. A veces no tenemos tanto personal que quiera hacerlo o que conozca que existen becas y que a lo mejor pueden seguir estudiando en lugar de meterse nada más a trabajar o salirse totalmente de su rubro y encontrar algo nuevo, que generemos conocimiento y que con este conocimiento generemos mejores políticas, a lo mejor para solucionar los problemas, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo fue el momento en el que te llegó la noticia del premio? Y era algo que ya que estábamos esperando. Ajá. La verdad es que sí tenía la espinita de que me lo iba a ganar. Esperaba, te digo, sobre todo, obviamente a nivel personal a mí me favorece mucho, pero era algo que yo quería darle a mis tutores, a todos mis asesores por esa colaboración que hicieron conmigo. Pero pues sí, realmente esperando ahí en mi casa, sentadito, entre que sí sonaba o no la alarma, me dio a conocer mi codirector antes de que me llegara alguna notificación. Él me mandó un mensaje felicitándome y yo le pregunté que de qué había ganado. Y él me dijo que como que no sabía, que ya había salido los resultados. ¿En dónde pueden leer tu trabajo y en dónde lo van a poder leer próximamente? Bueno, mi trabajo está por subirlo ahora a la universidad, a su red, y el artículo ya publicado va a salir yo espero que en enero. Estamos en la segunda revisión de una revista internacional y en cuanto se dé lo pondremos ahí en los portales universitarios. Muy bien, pues perfecto. Rafael, muchísimas felicidades y gracias por acompañarnos en Voz Universitaria el día de hoy. No, hombre, gracias a ustedes. Y Brenda, tenemos para nuestros radioescuchas un libro. Estamos regalando el libro Narrativas, Memoria Colectiva y Tradiciones, bajo la coordinación de María Cristina Núñez Madrazo, para quien nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y en qué formato nos sintoniza. Así es que ya saben, nuestros números de contacto 2281-040477, nuestro WhatsApp, y nuestros teléfonos 817-5115. 817-5117. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. Por ahora vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención. Esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Thank you. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta, les comentamos que Marcos Ocaña, estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Veracruzana, impartió la conferencia Alteración Bioquímica y Conductual durante la el pasado 30 de noviembre dio su conferencia Alteración Bioquímica y Conductual durante la Encefalopatía Hepática, en donde comentó que de acuerdo a la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, los daños hepáticos representan la tercera causa de muerte en México. Ocaña explicó que el alcoholismo y la automedicación son las principales causas de la cirrosis hepática y que hasta el año 2014 las enfermedades del sistema digestivo eran la quinta causa más frecuente de mortalidad general. Finalmente comentó que como tratamiento se puede contrarrestar con una dieta rica en ácidos grasos y omega 3, como el pescado y la linaza. De igual forma, la práctica de yoga y el ejercicio pueden ayudar favorablemente al metabolismo. Dos de la tarde con 33 minutos y con información de Claudia Peralta, les compartimos que Ruth Rodríguez, investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, dictó la conferencia Repensando la enseñanza de las matemáticas a través de la modelación y simulación computacional para ingenieros, en donde planteó la necesidad de transformar la enseñanza de las matemáticas dentro de la ingeniería, así como implementar metodologías basadas en análisis no matemáticos que incluyan otras lógicas. Rodríguez destacó que en México existe un problema en el aprendizaje de las matemáticas escolares, lo que convierte a nuestro país, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el peor en desempeño matemático, de lectura y en ciencias. Por lo que desde el año 2010 la investigadora implementa una metodología llamada la modelación de fenómenos reales, en donde estudiantes realizan actividades en el aula con la finalidad de conocer la importancia de conceptos matemáticos y cómo se vincula con su profesión. La conferencia se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana. La entrevista. Dos de la tarde con 35 minutos y se encuentra con nosotros en Voz Universitaria Mariela Salazar Hernández, jefa del Departamento de Conservación y Administración de Colecciones de la Fonoteca Nacional, quien vino a impartir un curso de conservación en la Fonoteca de Radio UB para el personal de esta radiodifusora. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy contenta de estar aquí en la universidad, en su bella ciudad. Muchas gracias, y pues la verdad no podíamos desaprovechar la oportunidad de platicar con usted acerca de no solo del curso que está desarrollando aquí en Radio B, sino de la importancia de preservar todos los materiales, no solo sonoros, audiovisuales, pues que existen, ¿no? Que son parte también de nuestra historia. ¿Cuál es esta importancia? ¿Por qué hay que trabajar en una correcta preservación de estos materiales? Fíjate que es un tema muy interesante porque resulta que la memoria del país, la memoria sonora, en este caso, pues está en archivos como cintas, cassette, discos, en grabaciones de entrevista, en estos miles y miles de horas que produce la radio y que de alguna manera nos permite construir el rostro del mexicano a través de los sonidos. Las voces emblemáticas, ustedes tienen intelectuales súper importantes, está Carballido, me han dicho de músicos maravillosos, encuentros de jaraneros, festividades, lo cotidiano, qué sonidos escuchaban aquí en Jalapa, que te permiten evocar, remontarte al pasado, y por eso es fundamental que nuestra memoria la conservemos y la preservemos. Sí, y para eso hay métodos, técnicas y tecnologías para hacerlo. Claro, hay también una cantidad amplia de formatos en la cual se ha grabado, se ha registrado no solamente las voces y la música, también hay registros completamente históricos, como esta voz de Porfirio Díaz agradeciendo a Tomás Alva Edison por los obsequios, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo en el tema de conservación de los formatos como una pieza histórica? Fíjate que no se le ha dado la importancia que tiene, porque es no solamente el objeto como objeto de arte, como puede ser un cilindro de cera, como puede ser un alambre magnético en donde que era tan grueso como un cabello y que ahí uh-huh. hay información, o una cinta de carrete abierto como estas que produjo de manera importante la industria radiofónica, o como hizo ahora con los archivos digitales, que ya ahora uh-huh. dicen, bueno, ya tenemos archivos digitales, claro. Ya no va a haber problema de conservación, y no es así. Uh-huh. Resulta que el archivo digital le hacemos ¡pum! Y se borra nuestro archivo uh-huh. digital y perdemos años, uh-huh. años de grabaciones con entrevistas, con paisajes sonoros, con atmósferas, con voces de nuestros intelectuales, con voces de nuestra gente común y corriente que trabaja aquí en el país y que uh-huh. tienen una voz particular. Claro. Uh-huh. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia que distintos medios, específicamente la radio universitaria, fomente y divulgue formatos como el vinilo, ¿no? Que siguen siendo formatos vivos, ¿no? Que se pueden seguir radiando, que se pueden seguir utilizando. La importancia de estos objetos para la radiodifusión y para la riqueza de los espectros radioeléctricos, de lo que puede escuchar la gente. Fíjate que en un archivo sonoro es un banco de información, uh-huh. porque ahí hay, como tú dices, hay que reutilizar las voces de nuestros poetas, las voces de nuestros científicos, las investigaciones, o sea, qué mejor primer fuente de poder escuchar, por ejemplo, un movimiento social o un movimiento cultural en voz de los intelectuales de la época, ¿no? Y en las instituciones universitarias como son estas, pues la riqueza de todos nuestros intelectuales en todos uh-huh. los ámbitos, en el científico, en el social, en el cultural. Entonces, todas esas voces uh-huh. que nos dicen en qué reflexionan nuestros filósofos, sobre qué temas hablan nuestros poetas, nuestros científicos, hacia dónde van sus investigaciones, de dónde retoman. Entonces, imagínate la riqueza para un estudiante que puede, hasta una maestra de primaria, como la que tengo ahora en mi curso, que puede reutilizar estos sonidos para hablar de un tema con sus alumnos, ¿no? Uh-huh. Le puedo hablar sobre la Revolución Mexicana poniéndolo, introduciéndolo con la voz de Porfirio Díaz. Le puedo hablar sobre el terremoto del 85 poniéndole un fragmentito de lo que sucedió en ese momento. Uh-huh. O sea, no es te lo cuento y te lo transformo, sino de una fuente original, uh-huh. te digo, y a partir de ahí dale las diferentes lecturas que tú quieras, historiador, investigador, público en general. O sea, imagínate la riqueza de alguien que escucha, por ejemplo, Chucho el Roto, que se hizo en el 67, y que dicen, ay, claro, yo Chucho el Roto lo escuchaba, por supuesto, uh-huh. en las grandes repetidoras de todo México, uh-huh. ¿no? Es nuestro Robin Hood uh-huh. de México, sí. ¿no? Entonces, uh-huh. Te permite evocar, te permite decir, wow, pues sí, claro, todo esto es parte de la historia, uh-huh. ¿no? Y de un imaginario social, uh-huh. ¿no? No solamente de las grandes voces, sino también del hombre cotidiano. A mí me gustaría si nos pudiera dar algunos tips para la gente que está escuchando, que todavía tiene viniles, que todavía tiene cassettes, cintas de video, ¿cómo pueden proteger ese material, incluso restaurar o digitalizar? ¿Cómo podemos conservar ese material? Bueno, un primer consejo que les doy es, por favor, quitemos discos de vinil, cassette, de los grandes ventanales. No necesitan luz, no son plantas, entonces no necesitan estar frente a un gran ventanal. Les sugiero que si tienen cintas de carrete abierto, no las tengamos en una estantería metálica, porque si llega a haber una descarga eléctrica, una tormenta eléctrica, llega a nuestras cintas y entonces nuestras cintas se van a desalinear y con ello vamos a perder información. Les recomiendo, necesitamos saber que estamos trabajando con documentos históricos, documentos que se hicieron en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, y que son piezas de museo, no solamente, por ejemplo, un disco de vinil, Voz Viva de México, no solamente tiene voces de grandes poetas del siglo XX, sino además de gente que hizo las portadas como Guatirrojo o que hizo cuevas esas portadas, o sea, no solamente es lo que hay en el centro, sino lo que hay hacia afuera, y además cómo se escuchaban estos documentos, ¿no? No había una escucha individual como lo hacemos ahora, sino era una escucha en familia, en sociedad, juntos, escuchábamos la música en tertulia, era diferente, y entonces tenemos que, por favor, acérquense a especialistas, acérquense a este tipo de talleres, revisen los tutoriales que tenemos en Fonoteca Nacional de cómo lavar un disco de vinil, que puede ser una forma muy sencilla, no usar químicos, tener súper limpios sus lugares en los que tienen sus discos, ¿no? Pasarles un trapito, no necesitan cloro, no necesitan fabuloso, necesitan simplemente agua y jabón, jabón, sí, neutro, libre de perfumes, y un paño de algodón o un paño de caucho que les permita hacer estas limpiezas, ¿no? Bien. Entonces, esos son algunos consejos. Y también invitar a que se acerquen al trabajo que se realiza en la Fonoteca Nacional. Ahora mencionaba algunos de los artistas gráficos, pero también algunos de los archivos de radio que tiene la Fonoteca Nacional y escuchar los que hacían los guiones en ese momento, que eran los grandes poetas mexicanos, conocer el trabajo de Thomas Stamford, que falleció el día de hoy, y que también hay una colección bastante importante del trabajo de registro sonoro que realizó en nuestro país, muy importante. ¿Cómo se pueden acercar a la Fonoteca Nacional? Claro, es muy fácil, nos pueden ir a visitar a la Ciudad de México, pero también tenemos varias audiotecas alrededor del país. Pueden acercarse, es una copia espejo de la Fonoteca Nacional, aquí en Jalapa tenemos una, entonces pueden escuchar, también tenemos una página de internet, ahí pueden entrar al audio del día, a los podcasts, ¿no?, de nuestra página, y también si están interesados en algún tema a investigar, no duden en escribir, ahí también vienen los correos, y con mucho gusto tenemos solamente 541 mil soportes sonoros que están a su disposición. No tenemos todos digitalizados, pero los que ya tenemos digitalizados, si ustedes escucharan 5 programas diarios los 365 días del año, se tardarían aproximadamente 25 años en escucharlos. Entonces, creo que hay mucho para escuchar en Fonoteca: voces, colecciones, está lo de Radio UNAM, está lo de Radio Educación, está lo de Radio Guanajuato, están colecciones muy interesantes como el Fondo de Testimonios Zapatistas, está también las voces de nuestro premio Nobel, Octavio Paz, que lo pueden escuchar cuando no era tan conocido, y en una tertulia con sus amigos, es un documento inédito, y también pueden escuchar grabaciones muy interesantes de Juan Rulfo, que nos acaban de donar Lois Fishman de Estados Unidos, una investigadora, que son inéditas y que no conocen, o sea, a Rulfo no le gustaba dar entrevistas. También tenemos música maravillosa como la de la primera mujer que estuvo dirigiendo el Conservatorio Nacional, que es María Teresa Rodríguez. Tenemos grabaciones de Angélica Morales, tenemos N soportes, para cualquier, yo parafraseo mucho a Ranganathan, que dice que para cada usuario hay un libro, yo digo que para cada usuario, para cada público hay un sonido, hay un programa, hay una voz que les puede interesar. y hay mucho que contar ahí en Fonoteca Nacional. Y visitar el edificio, que es hermoso. Es hermoso, pueden tomar su cafecito, que es gratis. Pueden estar y escuchar música en el jardín sonoro. Y pueden escuchar horas, programas de radio, de todo lo que les he platicado. En la audioteca es gratuito. Hay una intención de abrir ya sábados y domingos, invitar a la familia. Si ustedes quieren tener un fin de semana muy agradable, estamos muy cerquita, pueden ir a las vacaciones de diciembre. Entonces, pero también se pueden acercar a estos medios electrónicos como es la internet y pueden escucharnos desde ahí. Agradecemos muchísimo a Mariela Salazar, jefa del Departamento de Conservación y Administración de Colecciones de la Fonoteca Nacional, estar con nosotros en Voz Universitaria el día de hoy. Muchas gracias, me encanta estar con ustedes, me encanta Jalapa. Muchas gracias, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Con Germán Martínez y Liliana Calatayú. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria y ya es momento de conocer la información de mano de quien sí sabe. Del único que sabe. Efectivamente. Bienvenido, profe Ariel, ¿cómo está? Venda, Antulio, ¿cómo están? Muy bien. Ya los escuché de toda la carretera de Veracruz hacia acá, estábamos sintonizando. Además, qué interesante lo que nos vienen a platicar con respecto al rescate de la fonoteca y preservar todos los tesoros que se encuentran en ese instante. No sabe cuándo va a tomar relevancia alguna actividad, ¿no? Así es, sí, totalmente. Y en el ámbito deportivo hay una cantidad de registros sonoros en este país muy buenos, ¿no? Sí, recordamos aquí que en la época de los 80 Radio Universidad fue pionera en rescatar el son que se genera en Tlacotalpan y con ese material, en coordinación con Radio Educación, se generaron 6 discos de Los Jaraneros. Okay. Entonces el material estaba en cintas y se afortunadamente se plasmó en discos, habrá que guardarlo en ese sentido. Sí. Bueno, enhorabuena. Juan Carlos Carmona Castro es el entrenador de tenis de mesa de los Halcones de la Universidad Veracruzana y para Voz Universitaria manifiesta cuál ha sido el trayecto que han tenido este 2018 y por supuesto los frutos que le ha dejado el tenis de mesa a nuestra máxima casa de estudios. Estuvimos cerrando pues bastante fuerte. Tuvimos el circuito metropolitano el cerrando el mes de noviembre y tuvimos el campeonato nacional de primera fuerza, al cual asistieron solamente algunos universitarios. No fue toda la delegación. Y además tuvimos una concentración el fin de semana pasado. Entonces hemos estado trabajando bastante fuerte con la intención de recuperar el nivel que teníamos y que se ha demostrado todos estos años del tenis de mesa de la Universidad Veracruzana, ¿no? De los halcones propiamente. En el evento, en el circuito metropolitano, se tuvieron varios logros, varios primeros lugares, segundos lugares de diferentes divisiones, con prácticamente toda la delegación asistió. Un gran apoyo por parte de la Dirección de Actividades Deportivas, que apoyó a todos estos muchachos. También uno de los momentos más significativos en el logro fue una medalla de oro en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza realizado en Yucatán en dobles mixtos con la participación de Alejandra Polo Lagunes y el joven Rogelio Castro. Fue uno de los logros más importantes de este 2018 para el tenis de mesa de halcones de la Universidad Veracruzana. Así lo califica el maestro Juan Carlos Carmona Castro. Cae la primera medalla en un campeonato nacional de primera fuerza a cargo de Alejandra Pola, quien asistió, hizo dobles mixtos con el niño Rogelio Castro. Y pues es histórica, puesto que esta medalla representa la primera de esta categoría, hablando de la primera fuerza nacional. Y pues bueno, muy motivada que llega Alejandra con intenciones pues de seguirte dándole. Y lo demostró en la pasada concentración, ¿no? Que él estaba al tú por tú con los jóvenes, con los muchachos. Y pues la verdad es que creo que vamos por buen camino. Y sin duda para el 2019 el tenis de mesa del CONUS de la Universidad Veracruzana estará fortalecido para conseguir más y mejores metas. Abordamos la situación del fútbol soccer y está Emilio Gallegos como director técnico del equipo CONUS de la Universidad Veracruzana. Hasta el momento, recordemos que hay una pausa a la mitad de esta temporada 2018-2019. El equipo de CONUS de la Universidad Veracruzana tiene 10 puntos. Le ha costado mucho trabajo sumar puntos al equipo de los CONUS. Está en el lugar 16 de la tabla general, pero está en la posición 8 de la zona 2. Ahí lo importante es que está a 4 puntos de lo que es el cuarto lugar y podía aspirar a una zona de calificación. El primer juego del 2019 o la reanudación del torneo universitario de fútbol se va a registrar el 1 de febrero y van a enfrentar a la Universidad de La Salle del Bajío. Será el primer partido que tendrá Emilio Gallegos Sánchez. Le preguntamos a Emilio, ¿cómo califica Emilio Gallegos, el director técnico, la primera parte de la temporada del fútbol universitario en esta actividad? Buena, porque pues se están fogueando los chicos, que ese es el motivo principal por el que nosotros participamos en la Copa Telmex. Algunos dirán que bueno, pues si no tenemos esa mentalidad ganadora como para participar en un torneo tan importante como en la Copa Telmex, ¿para qué nos metemos? Bueno, pues es una de las funciones que tiene la Universidad Veracruzana de también fomentar el deporte. Sí, nos interesan los logros, tan es así que siempre estamos tratando de pelear por los primeros lugares, pero también tenemos que ser conscientes que hay camadas, y bueno, la camada buena se nos terminó el año pasado, y entonces pues ahora hay que empezar a trabajar otra vez. Los chicos sufren cuando pierden, y sufren más porque de repente a lo mejor no se les da el hacer lo que ellos saben hacer. Los chicos que están aquí son muy buen material, pero es obvio que nos falta conjunto, nos falta grupo. Entonces pues eso no se consigue de dos o tres partidos, eso se consigue a través de tiempo, y más nosotros que nada más nos juntamos para jugar. Entonces en cada partido pues tenemos que ir acomodando, ir corrigiendo, irlos animando, no dejarlos que se nos caigan, y pues eso cuesta mucho trabajo. Emilio Gallegos, así es de que espera repuntar en el próximo 2019. Y pues que Perico siempre sí, señor. Siempre sí, también Leones. Qué bueno. León. Sí, van a jugar la próxima temporada. Eso está bien, porque el béisbol necesita foros y espacios. Además, me manifestaba usted que hay la posibilidad, y creo que también está latente y será una cosa segura, que si no en esta, en la siguiente temporada, el béisbol regrese a Boca del Río. Sí, parece que regresa también el Águila. Ojalá sea en esta próxima temporada 2019. Ojalá, ¿no? Sería muy bueno. Bravos de León y Pericos de Puebla, esos ya quedaron... Ya tengo pretexto, pero Puebla, sí. Vamos, con mucho gusto, profe. Muchísimas gracias, profe. Oiga, al final se está escondiendo amigo, alguien. Aldo Camacho no lo veo por ningún lugar. Él estará, yo creo, encomendándose bien a los todos los Santos para que le vaya bien a la América ante el equipo de Cruz Azul. Espero que a Cruz Azul no lo maltraten como a los Pumas. No, yo creo que no, profe. Yo creo que esta vez usted va a ser campeón. De muy buenos modos. Yo no, pero Cruz Azul sí que lo sea. Es ahí una extensión del profe. También ahí Carlitos, nuestro compañero Guillermo, también muy felices por el tema del Cruz Azul. ¿A qué equipo le va? ¿Al Cruz Azul? Ah, mire, nada más. Ya empezaron a salir, profe. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos ganadora el día de hoy en Voz Universitaria, Valeria Fernández. Gana el libro Narrativas, Memoria Colectiva y Tradiciones, una coordinación de María Cristina Núñez Madrazo. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Le recordamos que tiene un periodo de 3 días para venir a Clavijero número 24 con una identificación oficial. Nuestras compañeras de recepción le harán entrega de su libro. Ya nos vamos. Agradecemos a Soledad Macías la operación en cabina, una producción de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Soy Antulio García. Nos encontramos mañana, Brenda. Muchísimas gracias por habernos acompañado este martes. Los esperamos el día de mañana. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.